Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Quien les habla es Tibo Caranda. El día de hoy tengo un programa especial. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar las nuevas leyes de la Constitución. Lo que usted va a escuchar es lo que va a estar aprobado. Un general retirado, él tiene un programa radial, el cual se llama Plomo Parejo, y este señor nos dice todo lo que viene a ser aprobado. Le estamos diciendo cosas increíbles. Gente que va a tener que compartir su hogar. Los niños van a tener que tener ropa roja. Todos van a quedar con la boca abierta y esto es real. Riegue la voz, pase este programa a todos los venezolanos y a los no venezolanos también para que sepan lo que está pasando en Venezuela. Escuchen esto. RCR presenta Plomo Parejo, una producción nacional independiente de Iván Ballesteros, certificado de productor nacional independiente, número 741, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Yo le dije a ustedes que les iba a hacer un programa porque uno de los objetivos de la radio y en especial de este programa es informarle a ustedes lo que está pasando, orientarlos. Ustedes sepan, que ustedes hagan su análisis y razón. Bueno, fíjense, yo aquí en mis manos tengo una serie de documentos que me llegaron. ¿Quién me lo está mandando? No lo voy a decir. Me pueden matar palo, torturarme, meterme corriente en la DC y yo no voy a hablar. Así de sencillo. Entonces yo tengo una serie de documentos. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos domingos atrás, hace como un mes, salió un reportaje donde Cilia Flores decía que había una discusión a puerta cerrada en la Asamblea Nacional de las nuevas leyes que iban a ser analizadas, ley habilitante que le dieron al presidente, que ellos la están analizando a puerta cerrada? No todos los diputados estaban participando en eso y algunos reclamaron que porque ellos eran diputados. No, es que hay diputados de primera, de segunda y de tercera. Ustedes ven, ahí nada más están los de primera, los del cogollo, los que están en la pomada con Chávez. Estos documentos, dice así, leyes socialistas para Venezuela, sobre la medicina privada y las empresas de seguro. Se decretará la gratuidad del servicio de salud privado y se pasará a la nómina del Estado a todo el personal médico y auxiliar. Escuchen bien. Se expropiarán las edificaciones, instalaciones y equipos, pagando a sus propietarios el 5% de su valor de mercado en bonos del Estado con vencimiento a 20 años. En las clínicas solo se dará atención médica a pacientes que remuneren en dólares o euros. O sea, si tú vives allá en La Vega y no tienes euro o dólar, olvídate, eso no es para ti. Si te sales barrio adentro. Se suspenderá la actividad de los seguros de vida privados. El personal que ahí labora quedará cesante sin remuneración ni prestaciones. O sea, no le van a pagar nada. Sobre la educación privada. Atención, padres y representantes, los que no fueron a la reunión de este sábado, los que no se han enterado, escuchen en la ley habilitante que le dieron al presidente. Sobre la educación privada. Se decretará la gratuidad de la educación en todos los niveles y se pasará a la nómina del Estado a todo el personal docente y administrativo. Se cambiará la denominación actual de todos los colegios e institutos privados, utilizando a cambio los nombres de personas o apelativos que la revolución considere oportunos. Como ejemplo representativo, se tiene el contemplado el que la Universidad Católica Andrés Bello pase a denominarse Universidad Popular Andrés Bello. Todos los estudiantes de todos los niveles, entre paréntesis, escolar, bachillerato y universitario, usarán como uniforme franelas rojas, pantalón azul con una leyenda lateral que dice República Bolivariana, y de paso usarán boina roja. ¿Se acuerdan que en Cuba usan un uniformito blanco y pañoletica roja? Ah, bueno, aquí también le van a poner su uniforme a su hijo. Algunas materias sociales, como historia de Venezuela y geografía de Venezuela, serán adaptadas y otras serán eliminadas de los programas de docencia. En su lugar, se dictarán cursos relacionados con el socialismo del siglo XXI. Los nuevos bachilleres saldrán formados como técnicos medios en áreas como metalurgia, carpintería, petróleo, arte, electricidad, construcción, etcétera, pasando al servicio de la revolución. Sobre la propiedad inmobiliaria, se legitimará la ocupación de los edificios desocupados, Hasta la presente fecha alcanzan a más de 77 solo en el centro de Caracas. Se apoyará el decreto para expropiar los edificios de la Bollera, solicitado el 21 de febrero del año 2005 por el alcalde mayor Juan Barreto. Déjeme informarle al alcalde mayor Juan Barreto que cuando quien les habla estaba trabajando en el Fondo Único Social y teníamos la tragedia de Vargas, se vio la posibilidad de darle esos apartamentos a la gente de la clase media. Y esos apartamentos no se pudieron asignar porque no tienen permiso de habitabilidad y aparte de eso, la construcción está cuestionada porque fue hecha con un permiso chimbo, porque por ahí pasa una quebrada intermitente, que en caso de lluvia puede aumentar y se puede llevar las bases de los edificios o cualquier instalación, para que el alcalde esté informado. Se autorizará a las familias sin viviendas a que ocupen las denominadas segundas viviendas, comenzando esto por los apartamentos y casas en la playa, incluyendo las ubicadas en clubes, finalizando con las ubicadas en zonas urbanas. ¿Están oyendo, no? Se obligará a los propietarios y ocupantes de las viviendas principales que incluyan familias adicionales de 3 miembros por habitación, reservándose a la familia propietaria solo una habitación por cada 3 miembros y haciendo uso común con los nuevos integrantes de todos los servicios de la vivienda. O sea, usted tiene que darle albergue de repente a los cubanos muertos de hambre, esos que están trayendo para acá, que se están muriendo allá, se los traen para acá. Ajá. Las fincas y haciendas serán transformadas en conucos al servicio de la revolución, cuya producción será de acuerdo a los sueldos. De lo contrario, serán entregadas a otros productores campesinos que sí cumplan con lo estipulado. Las tierras serán exclusivamente del Estado, el cual a través del INTI puede adjudicarlas a específicos ocupantes campesinos, quienes no la pueden vender, ni hipotecar, ni transferirlas de ninguna manera. O sea, la tierra no es de quien la trabaja. Vamos al corte, escuchamos la publicidad y regresamos a tu programa Plomo Parejo. Bueno, y continuamos aquí en tu programa Plomo Parejo. Hoy estamos leyendo para que usted esté informado sobre las leyes socialistas para Venezuela. Estos son los anteproyectos de leyes bajo discusión en la Asamblea Nacional. Pero antes de continuar, les recuerdo que hasta el domingo está la oferta en Foco. Y después, ya la semana que viene debe arrancar una super oferta en Netcon Consultores. Sobre la identidad y la actividad ciudadana. Se pondrá en vigencia un nuevo documento de identificación para cada ciudadano, quedando los actuales sin ninguna validez. Se pondrá en vigencia un nuevo pasaporte, quedando los actuales sin validez alguna. A las personas que aparezcan como firmantes en cualquiera de las listas en contra de la revolución, entre paréntesis, como fue la de solicitud de revocatorio del presidente de la República, no se les entregará ni el nuevo documento de identidad ni el pasaporte, a menos que se sometan voluntariamente a cursos de reeducación ciudadana y reconozcan por escrito sus errores pasados y cumplan con un periodo de prueba sin papeles de identificación a satisfacción del Estado. Para el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, incluyendo la electoral, solamente será válido el nuevo documento nacional de identificación. La entrega del pasaporte para viajar fuera del país estará superitada a la consideración de las autoridades competentes bajo asesoría de técnicos cubanos. Escuchen pues, ni aquí mismo servimos nosotros, ¿ah? Pero ¿para qué vamos a traer esos negros si aquí tenemos bastante? ¿Eh? Allá en ese puesto te lo pueden dar a ti. No, pero tú vales menos que un cubano. Los cubanos valen más que tú. Ahí tienes, pues. La patria potestad de las personas menores de 21 años será compartida por el Estado. Escuchen bien. Sobre la banca privada, esto es para que ustedes se hagan una idea de lo que les estamos diciendo siempre. Aquí no se va a salvar nadie. No, por aquí no han llegado. Además, mi primo es fulano de tal. Eso no es problema. Eso no es problema. Si usted no está en la pomada, a usted le va a llegar la revolución. Sobre la banca... La revolución no, el comunismo. Sobre la banca privada, se pasará a la nómina del Estado a todo el personal de la banca privada. La moneda va a cambiar de denominación y se le van a quitar los 3 últimos ceros. los fondos particulares superiores a los 7 millones de bolívares serán retenidos por el Estado. O sea, para que le quede más claro, yo le voy a hablar al microbusero, que tiene una cuentica en el banco X. Y usted tiene 10 milloncitos que se lo ganó trabajando, ¿verdad? Con el avance, en la noche, parándose a las 5 de la mañana. Bueno, usted reunió 10 millones de bolívares. Cuando esto se imponga, 3 millones son del Estado y a usted le quedan 7. Y usted no tiene derecho a pataleo. Ah, ahí está. Sobre las comunicaciones, el uso del cable y otras comunicaciones satelitales se van a restringir a las dependencias oficiales y a los establecimientos hoteleros y turísticos. Oye, esto me huele a Cuba. El uso de la telefonía celular será de uso exclusivo para los personeros del Estado. Se eliminará el acceso a Internet a personas naturales. Se exigirá el registro oficial de todos los minicomputadores y cualquier PC, personal computer, en posesión de particulares. ¿Están escuchando? Usted tiene que entregar el registro, dónde lo compró. Ellos le van a chequear el número, el serial, para controlarlo. No se crea que eso es así. Se expropiarán todas las emisoras de radio y televisión, pasando a integrar una sola red de transmisión a nivel nacional, pagando a sus propietarios el 5% de su valor de mercado en bonos del Estado con vencimiento a 20 años. ¿Están escuchando? Aquí van a ver cualquier cantidad de televisoras, ¿verdad? Cualquier cantidad de radio. Pero, todas van a decir lo mismo. Todas van a decir lo mismo y todas están al servicio de la revolución. Por cierto, primicia. Escucha ahí, prepárate para una primicia, César González. Primicia. ¿Usted sabe lo que es AMTV? ¿Sabe lo que es AMTV? En el próximo segmento le voy a decir que es AMTV. Ajá. Se expropiarán igualmente todos los periódicos y demás medios impresos. ¿Están escuchando? Sobre la propiedad privada en general, se nacionalizará toda clase de propiedad privada, conservando sus dueños actuales su titularidad, pero debiendo solicitar el uso al Estado, igualmente para vender o comprar, al precio que se determine oficialmente en caso que sea aprobada dicha solicitud. Aquí todo lo va a controlar el Estado. Igualito es en Cuba. Usted es dueño de esa casa y puede vivir ahí, pero el Estado dice cuándo la vende, quién la compra, cuándo se la quitan, hasta cuándo vive usted ahí. Ajá. Atención, señores de las Fuerzas Armadas, escuchen bien. Sobre las Fuerzas Armadas Nacionales, se creará oficialmente una milicia popular, la cual progresivamente pasará a hacer uso de todas las instalaciones y equipos de la Fuerza Armada Nacional. El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas asumirá las obligaciones sociales de por lo menos 250 mil reservistas. O sea, lo que pagamos los retirados y los activos va a servir para mantener los vagos de la milicia popular. Se procederá a disolver las Fuerzas Armadas Nacionales. Se incorporará a esta milicia popular exclusivamente a la oficialidad que coincida con los ideales de la revolución. O sea, los oficiales y suboficiales chavistas son los que van para la milicia. La oficialidad no afecta con la revolución o con un pasado dudoso, quedará cesante en sus funciones sin ningún tipo de ingreso por retiro. ¿Están escuchando, no? Ajá. Se están escuchando los militares, para que sepan no solo la responsabilidad que ustedes tienen dentro de todo lo que ha sucedido, sino lo que les va a pasar por bajar la cabeza. Se consolidarán todas las policías estatales y municipales bajo un solo comando. Escuchen esto, padres y representantes, lo que viene ahora. El servicio militar obligatorio para ambos sexos se hará a partir de los 17 años, ya no va a ser a partir de los 18. ¿Por qué a los 17? Porque todavía es un adolescente y es manejable. ¿Eh? Recuérdense que viene la campaña de ideologización, catequización, adoctrinamiento. Los conscriptos estarán en disponibilidad inmediata para apoyar los procesos revolucionarios en naciones con los cuales nuestro país tiene convenios con sus respectivos estados, como son los casos de Cuba, Bolivia, Nicaragua o Irán. O sea, para que le quede claro si no me entendió, la señora Petra que está allá en Antímano, si su hijo está pagando el servicio militar y hay una guerra en Irán, su hijo va a ir a defender a Irán. Él no conoce a nadie allá. Él no habla nada allá. No conoce la comida, la tradición, la cultura, nada de eso. Pero él se va a inmolar por Irán, porque así lo decidió la revolución bolivariana. Algo así como lo que pasaba con los cubanos, que los mandaban a pelear a Angola, y ellos los mataban y le decían, no, su hijo es un héroe de la revolución. Tome una condecoración que se ganó su hijo. Imagínese, ¿eh? Y a lo mejor usted nunca vio el cadáver del familiar. No, ellos no vieron nunca el cadáver del familiar. Sobre el control de cambio. Se penalizará con cárcel la tenencia de divisas extranjeras en papel moneda. Se prohibirá la titularidad de cuentas de divisas en el exterior. Sus dueños estarán en la obligación de repatriarlas, so pena de prisión. Se eliminarán todo tipo de tarjetas de crédito o de débito para su uso dentro o fuera del país. Sobre la economía, se impondrán bonos o tickets con valor monetario a ser utilizados por regiones, con un tiempo específico de vencimiento. ¿Se acuerdan cuando el presidente habló de un papel moneda, que el trueque y la cosa? ¿Se acuerdan? Bueno, escuchen lo que viene ahora. Se impondrá el trueque con asesoramiento de miembros de la milicia popular. O sea, ellos van a decir cómo es el trueque. Y le van a decir, ¿dónde el trueque? ¿Dónde va a utilizar ese papel moneda, bonos o tickets que le va a dar la revolución? Ahora imagínese usted, la milicia popular está formada por cuanto vago, sinvergüenza o indigente agarre la revolución. ¿Usted se imagina un individuo que de repente le esté diciendo a uno que tiene un nivel cultural superior, de repente uno es bachiller, nada más, y este señor tiene cuarto grado, y él le va a decir cómo usted va a hacer el trueque? Bueno, eso está aquí, y ya van a ver en qué año hicieron esto. Se impondrá el uso de la tarjeta alimentaria a ser utilizada en Mercal. ¿Se acuerdan? La tarjeta de racionamiento en Cuba. Ajá. Se impondrá el salario mínimo a todo el personal que esté en la nómina del Estado, a obreros, técnicos y profesionales por igual. O sea, si una de las muchachas aquí, periodista, que se quemó las pestañas 5 años en la universidad, está trabajando, vamos a suponer, en la Agencia Bolivariana de Noticias, bueno, ella va a ganar igualito que el obrero, que no estudió nada. ¿Están viendo, no? Ella va a ganar igualito. Ahí no hay diferencia. Ajá. Después dice, igualmente se prohíbe el ejercicio de la profesión a cualquier profesional o técnico que se niegue a servir al Estado. O sea, todo el mundo tiene que trabajar para el Estado. Pero es que es lógico, que no va a haber fuente de trabajo de nada. Aquí no va a haber empresa privada, no va a haber nada. Y si hay empresa privada, será como en Cuba, ¿verdad? Esa empresa privada le paga al Estado y el Estado le da a usted unas migajas, ¿verdad? Sobre las prácticas religiosas, escuchen esto bien, no importa si usted es evangélico, mahometano, musulmán, cristiano, no importa. Católico, no importa. Escuchen esto. Se prohibirá cualquier clase de culto religioso fuera de sus templos. Se prohibirá la catequesis fuera de los templos. El Estado supervisará a nivel nacional los seminarios y demás centros de formación religiosa. Se expulsará del país a todo el clero no nativo. O sea, los curas y las monjas que no nacieron aquí, mejor es que se vayan de una vez, porque los van a votar. Bueno, ¿y cómo hace? ¿Cómo es que se llama? Yo estuve hablando en estos días. El padre Camuña, ¿es que se llama? Uno que estuvo por Petare, que lo votaron hace años, Camuña. Ese es español y está con la revolución. ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a votar o no? ¿Nos vamos al corte? Vámonos al corte, a escuchar la publicidad que nos tiene preparada César González y regresamos aquí a tu programa Plasma Parejo. Misión imposible. Los trabajadores que efectuaron perdón, que ejecutaron la canalización del río La Llanada en el estado Vargas, exigen a la constructora Inversiones Coa el pago de la obra, el cual no se ha cancelado y debieron recibirlo en enero. Dichos trabajadores se dirigieron al Ministerio de Infraestructura con la finalidad de exigir respuesta para su caso. Y esto se ha convertido en una misión imposible. Los obreros, la gente cumplió, la empresa no pagó y el Estado les dijo adiós. Esa es la misión imposible del día de hoy. Bueno, por aquí nos llega el primer mensaje de, yo siempre lo he dicho, número uno en sintonía chavista. Escucha bien esto, César. También se va a permitir matar a los escuálidos que hablen demasiado en las radios. Bueno, bienvenido. No hable, hágalo, hágalo y más nada. ¿Eh? Bueno, por aquí dice lo siguiente. Sobre las prácticas sociales. Hoy cuando llegué a la radio tuve una grata sorpresa. Subí a producción como siempre y salieron dos hermosísimas abogadas, entre ellas Mónica Fernández, y he estado hablando conmigo sobre una ley que viene ahora, sobre la publicidad. Ustedes saben que hay las bebidas estas espumosas que venden aquí, amarillentas, que usted consume, que César consume. Bueno, esas las promocionan siempre las muchachas, ¿verdad? Unas hermosas muchachas, como todas las venezolanas, hermosas, bellas. Por eso son las número uno en el mundo, ¿verdad? Bueno, esas muchachas no pueden salir más, porque las van a multar a ellas, imagínense. Entonces imagínense una dama que trabaje de modelo. Allá no la están obligando. Bueno, eso no lo va a poder hacer en la revolución. Bueno, escuche lo que viene sobre las prácticas sociales. Se prohibirá el uso de la minifalda. Cero minifalda. Se prohibirá el consumo, y pone de la bebida que estábamos hablando antes, que es muy popular aquí en el país. Eso se va a prohibir. Bien fría, exacto, la que llaman bien fría, exactamente. El béisbol profesional y cualquier tipo de deporte profesional estará bajo control del Estado. Entonces yo me imagino que Johan Santana, que dicen por ahí que es medio chavista, no sé, pero Guillén, que es chavista, me imagino que se quedará en Estados Unidos, ese no viene más para acá. Se va a hacer como los peloteros cubanos, que cuando puedan, se fugan. Van a un compromiso deportivo y se quedan por allá. No vuelven para el mar de la felicidad. Se restringe la importación de vehículos de lujo y la bebida inglesa, esa de 12 años, de 8 años, de 21 años, que le encanta a los chavistas, que les encanta. Pero los chavistas de arriba, los de abajo, no les sale eso. Bueno, eso a mí no me va a afectar tanto, le va a afectar a ellos. Claro, para ellos se habrá. Se prohíbe el uso del árbol de Navidad y las imágenes de San Nicolás o Santa Claus en todas las entidades públicas, por su influencia imperialista, imagínense eso. Yo le pongo una imagen de Santa Claus, hay una influencia, va a desafectar a su hijo, a usted lo va a hacer cambiar. Por aquí me dieron, para que ustedes vean, esto me lo dieron el domingo, parte de esto, y dice así, parte del proyecto de ley inmobiliaria. Se tendrá como inmueble subocupado toda aquella unidad habitacional que estando ocupada supere las necesidades reales de sus ocupantes, sean estos o no propietarios o propietarias de la misma, la cual será objeto de expropiación sin perjuicio de los anteriores, los cuales serán reubicados de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y reglamentos que rigen la materia. Después viene otro artículo que lo ponen aquí como el 36. Se entenderá que teniendo más de un inmueble y estando este previsto para temporadas o alquiler habitacional, no estando ocupado permanentemente, estos propietarios o propietarias de la misma serán objeto de expropiación sin prejuicio de los anteriores, los cuales serán destinados de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y reglamentos que rigen la materia para inquilinos que no posean vivienda. Después el 58 dice, se entenderá como teniendo un inmueble y estando este previsto de áreas que no se justifiquen, como el caso de estacionamiento para vehículos, depósitos, áreas comunes o cualquier otra área que el Ejecutivo considere pertinente para desarrollar, áreas destinadas de libre desarrollo, los mismos quedarán justificados para reubicar inquilinos sin disponibilidad de vivienda. Serán objeto de expropiación sin perjuicio de los anteriores. Escuchen pues. Los espacios destinados dentro de un conjunto, parcela de dominio público, área residencial, área social, entre otros, y estando estos previstos de áreas que no justifiquen su extensión ociosa y que el Ejecutivo considere pertinente para desarrollar áreas destinadas para satisfacer las necesidades de vivienda, los mismos quedarán justificados para reubicar inquilinos sin disponibilidad de vivienda y serán objeto de expropiación sin perjuicio de los anteriores. Eso es parte de lo que viene, de lo que la sorpresa que les quiere dar el Estado. ¿Se acuerdan cuando ayer Patricia decía, todo el mundo está pendiente de las vacaciones, pero Chávez está trabajando? Bueno, esto se está cocinando en la asamblea. Y ese chavista que me manda a decir que me van a enterrar a mí, ¿ah?, por estar hablando mucho en la radio, después yo lo voy a ver también suplicando, ¿ah?, como le pasó a muchos cubanos que creyeron en la revolución y después fueron exterminados por la revolución, perseguidos por la revolución. Mensaje de texto, Ballesteros, ¿todo esto es verdad? ¿O estás leyendo la constitución cubana? Se lo manda Carmen Acosta. Dios, Ballesteros, que este pueblo despierte. ¿Cómo hacemos para que este pueblo despierte? Esto lo manda la señora María Blanco de Caricuao. No metas miedo, que nadie te cree. Eres un sucio, con esa lengua amargado. Cuando sales en la tele, das náusea. No soy chavista, pero es horrible. Yo creo que tú eres otra cosa. No, está hablando de mí. está hablando de mí. Y si le parezco horrible a un hombre, ¡ay, papá! Zapatea para otro lado. Estás igual que el del Canal 8, ¿eh? Que tiene un problema de transmisión de la caja, ¿eh? Parece que nada más agarra retroceso. ¿A quién le echarán la culpa de la fuga de lápiz? ¿A Bush? Son ineficientes, que Dios y la Virgen lo protejan, Cecilia Baruta. Dilo, Bernal vino personalmente a reparar la calle, la toma de Puerta de Caracas, la Pastora, pero se paró porque no hay dinero. ¿Qué tal? Cuando mueras, compra dos ataúdes, uno para tu lengua y el otro para tu cuerpo. Decías que el gobierno nos iba a quitar los hijos. Bueno, ojalá que tú tengas razón, ojalá que Dios te dé la razón a ti. Esto me recuerda a la medicina en Cuba. Solo se tiene acceso a ella en dólares y tienes que ser extranjero. Claro, y de repente estas clínicas que están aquí, estas infraestructuras las utilizan para hacer lo que se llama el turismo de salud, donde vienen extranjeros, pagan en dólares, en euros, y esas clínicas, por lo menos un ejemplo, Clínica Caracas, nada más para los turistas que vengan, porque el Estado ahí saca parte de su presupuesto. Así es como hacen en Cuba. En Cuba le interesaban cuando secuestraban un avión, lo llevaban y le daban el mejor servicio. Eso sí, se lo cobraban en dólares, en la moneda imperialista. Después dice, Iván, con todo respeto, pero usted está cada día más interesante. ¿Para qué pasó, pues? Ajá, pasado mañana, etcétera, gracias por pasar a la denuncia, no entiendo. Dilo, saludo, amigo Ballesteros, los contralores sociales de la Alcaldía Mayor nos deben el incentivo desde hace 3 meses, nos tienen vacilados. Ahí tiene, pues, la gente que trabaja en la Alcaldía Mayor. Y aquí lo decimos, porque no van al Canal 8 a ver si sacan eso. Iván, con todo respeto, pero mire, este es un ataque que me tienen por aquí. Usted está cada día más interesante. Hola, Iván. A los médicos del ambulatorio de Chaguaramas no les han pagado su cestatique completo y tienen que vivir en malas condiciones. Iván, en Margarita los chavistas eran felices hasta que implantaron la ley seca. Ya se están dando cuenta que esto es comunismo, la navegada. A los trabajadores de Minfra los tienen amedrentados. Son aquellas radios... Eso no es de aquí. Esa es parte de los mensajes de texto que nos han llegado hasta este momento a través de 3456, lo que significa dilo. Bueno, yo les quise leer esto, no para amedrentarlo, pero sí para que usted como ser pensante se dé cuenta de lo que está sucediendo, de lo que tiene que enfrentar y cuál es la posición que usted tiene que tener. Porque si usted, como dijo una señora ahí, no reacciona, cuando trate de reaccionar va a ser muy difícil. En lo particular, quien les habla... No se va a ir del país, primero porque no quiere, y segundo porque no tiene. Y si tuviera, tampoco me voy. Yo me quedo aquí a la pelea final, a la batalla final. Yo aquí no me voy a amedrentar porque un loco me manda a decir que me va a comprar una urna. No. No, mi amigo. Yo aquí tengo mano, pie, diente, puño, tengo de todo. Y sé cómo defenderme. ¿Ah? Pero lo que yo tengo... En este país, lo defiendo en este país. Lo que me he ganado en este país, lo defiendo aquí. ¿Eh? A mí no me han regalado nada. Ni en el tiempo que estuve en el gobierno me regalaron nada. Porque me pagaban un sueldo. Así de sencillo. Y el día que dije, me voy, me voy. Porque no tengo nada que temer. No tengo nada robado. Nada mal habido. No le debo nada a Chávez ni a nadie. ¿Eh? Por lo menos yo no estoy, por ponerles un ejemplo, como el caso de Fariña. ¿Eh? Que Fariña lo botaron del fútbol, lo tildaron de corrupto y se quedó callado. Y le dieron su puesto, ahora es presidente Foncrey. Ah, pero tiene una mansión en Margarita. Y eso no lo tenía Fariña antes. ¿Ah? Me hicieron un paro de un camión que le regalaron, mentira. Lo compraron con los reales de allá. Y eso lo dice la misma gente de allá. ¿Ah? Ahora todos los hijos tienen camionetas de lujo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, William? Que te das golpe de pecho. Primero eras ateo, después te metiste a católico. Claro, tenías una ensalada. Que Che Guevara, que Fidel Castro, que Papá Dios, que la Virgen del Valle. Tenía un poco de Virgen en la oficina. Bueno, está como Baduel. Que creaste en los brujos, en todo, en la reencarnación. Ellos tienen una ensalada. ¿Tú ves? Entonces yo me pregunto, eso es parte de... Eso es lo que te enseñó la religión, Fariña, porque tú hablas de eso. Me acuerdo el mensaje siempre. Aquí no nos vamos a reunir como hacían los adecos y los copellanos, que se reunían para repartirse el botín. Bueno, ¿y dónde sacaste tanto real? Porque ahorita que se van para Singapur a ver una válida de la Fórmula 1, pagada por el Estado, y se van todos los directores. Ah, porque de paso, hay un poco de militares allá trabajando en Foncray. Entonces yo digo, ¿y el pueblo qué hecho? A ese pueblo que te le escondías, ¿eh? Atiéndelo tú, atiende a fulano. Iba y le decías en un discurso, le metías una coba a esto, a los otros le metías otra coba. Así es como se maneja el oficialismo. Y entonces hay un poco de gafo que me mandan mensajes aquí diciendo, sigue creyendo que la revolución. Bueno, yo los veré después diciéndome, usted tenía razón, Ballesteros, Concho, discúlpame, yo no le creía. Y eso es válido. Por eso leí esto, para que usted abra los ojos, usted chavista que lo tienen engañado. Y si no, vean, escuchen lo que dice ahora la señora Ana Silva, que le dijo al presidente, si usted quiere hablar conmigo, venga para mi barrio, yo no voy para allá. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Quién habla? Bien, la señora Blanca. Dígame, señora Blanca. Por favor, yo quiero saber si ese documento lo puedo tener en mi mano, porque yo no fue que viví en Cuba, yo estuve en Cuba, y todo lo que usted está leyendo es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mire, este documento lo hicieron en junio del 2005 y eso es lo que es yo el socialismo. Yo estuve en enero del 2004. Ah, bueno, ahí tiene, pues. Y todo, exactamente todo es fuerte, es algo increíble, es algo, mire, que no explico. Me quedo, bueno, pues, loca. Está bien. Por aquí me preguntan qué significa AMTV. Les voy a decir en primicia. AMTV es la nueva televisora del Estado que se llama Academia Militar TV. Ya frente a la Academia Militar están sendas camionetas que son las móviles y están esperando la entrega de unos vehículos marca japonesa que son 20. Y ya viene también la televisión del Ministerio de Educación. Y entonces, ¿para qué quieren a Radio Caracas Televisión? ¿Qué van a hacer con tantas televisoras? Bueno, una cosa sencillita. Ideologización. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Se sí. Llama Mariela de Pérez. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo estás? Mira, yo te quería preguntar si el modelo educativo de esta revolución es el que presentó el general que eructó delante de todo el mundo, de los periodistas, televidentes, y luego fue aplaudido. Ese es el modelo educativo y eso es lo que van a poner en las nuevas televisoras. Gracias, Iván. Bueno, parece que sí. Por aquí dicen, sí, que si esto se aplica en este país, Venezuela y el chavismo se convertirá en otra idea. Los venezolanos seremos tan bolsa para prestarnos para ese socialismo. Iván, me encanta verte en TV. Esto es un comunismo. Despierten. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenas tardes, Iván. Es la señora Luisa de Catiarambar. ¿Cómo está, señora Luisa? ¿Cómo le va? ¿Cómo está eso en Vargas? ¿Está lloviendo? Está lloviendo bastante y esto se... La Zulé, por lo menos, esto está que no se puede, Iván. Si tuvieras, tiene un año y 5 meses que las carreteras las echaron a perder y no se puede ni caminar ni nada. Segundo, Iván, me preocupó bastante el programa porque lo empecé yo ahorita, porque yo vengo de trabajar. Pero ¿cómo hiciera yo para tener el programa, la intervención que tuvo el vidente? Porque no lo pude oír bien, aunque... Lo del vidente, bueno, usted se acerca por acá, por las instalaciones de Radio Caracas, busca a ver qué Cañizales, se trae un CD virgen y se lo mandan a grabar. Y con mucho gusto le damos el programa. Sobre esto que estaba leyendo, yo se lo dejo a Baker y que la gente le saque copia, ¿será? ¿Ve? Buenas tardes. Mira, por cierto, Carolina ya se fue para Vargas. Pues está lloviendo. El negro yanque no se mueve de aquí, porque lo va a agarrar la cola. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes, Ballestero, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Mira, habla Judith Márquez del Valle. Ah, bienvenida, señora Judith. Mire, hacer una denuncia porque Barreto no le paga a los policías jubilados de la Policía Metropolitana. en hace mucho tiempo. Okay, bueno, están escuchando, ¿no? Están escuchando. Otra queja más de la alcaldía mayor. Barreto no le paga a los policías jubilados. Y supuestamente aquí, los reales, no es como en la Cuarta República, que los colocaban en los bancos. Ah, me acuerdo que eso era lo que decía Fariña, ¿ah? Que era uno con el que yo trabajé. Y no han cobrado a los policías. Ahorita me dice la gente de Foncrey, nosotros no tenemos nada que ver con la alcaldía mayor. Bueno, pero no es que es un solo gobierno. Y Barreto lo dice. Barreto y Chávez, un solo gobierno. Y entonces, no le han pagado. ¿Quién es el que nos paga? ¿O es Chávez o es Barreto? Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Iván. Sí. Buenas tardes, te habla la señora Dora de Hoover, ha sido escuchante tuya. Bienvenida, ¿cómo estás? Mira, ese documento que tú estabas hablando ahorita, yo tengo copia de eso. Me entregaron hace como 2 semanas. Ajá. Y lo más triste del caso es que yo le he comentado esto a vecinos chavistas y me dice que es mentira, que es invento de la oposición. Y se lo he dado a la gente de la oposición, se lo he comentado y me dice, no, eso es imposible, Chávez no va a llegar a eso. ¿Qué tal? La gente no lo quiere. Bueno, que le pregunten a los diputados de la Asamblea que no participan en esas reuniones, ¿por qué ellos no participan? ¿Qué es lo que pasa? Porque tienen eso escondido. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Mucho gusto, María. ¿María de dónde? De Caracas. Bienvenida, María. Gracias. Esto con referencia al Ministerio de Educación, ¿verdad? Sobre todo al Ministro de Educación, que está muy pendiente de los contratados administrativos profesionales que aún se encuentran en ese estado laboral. Supuestamente el año pasado el presidente indicó en un aló de uno de sus programas que no quería personal contratado en su dependencia, pues, en su ministerio. Y todavía, bueno, estamos en espera de su respuesta. Reconocimiento de estudios profesionales y hasta los momentos nada de nada. Bueno, Adán Chávez, estás escuchando, ¿no? Eso es un reclamo. Ese es un reclamo tan parecido como el que tienen los vecinos de las zonas aledañas al Parque La Paz, donde dicen que aquello está abandonado, que ahí no llega alcalde de ningún lado, ninguna alcaldía se ocupa de eso. Eso, las aceras no sirven, la cerca no sirve, los jardines no sirven, eso es una cueva indigente, ahí se dañaron las canchas deportivas, y nadie da la cara en la revolución bonita, ¿ah? ¿Eh? Donde dicen, no volverán, pero ¿no volverá qué? Lo bueno, porque lo malo lo tenemos presente. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas tardes, pasa la otra llamada. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, te habla Zulay de Sabana Grande, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zulay? Bueno, con mucho dolor escuchando lo que dice, espero que este país sea consciente y se dé cuenta de lo que nos puede venir y que estemos a tiempo de evitarlo. Y que no tengamos que que Borges no tenga que pagar lo que hizo en diciembre. Chao. Bueno, yo voy a concluir el programa por lo que dijo la señora. Aquí no solo vamos a tener responsabilidades cada uno de nosotros. La dirigencia política va a ser la primera responsable. La dirigencia política no ha querido estar a tono con el pueblo y ha querido mantenerse encima del pueblo. No, el pueblo es el soberano, el pueblo es quien decide. Aquí los principales responsables van a ser los líderes políticos por no escuchar a la gente, por no ponerse de acuerdo. Les pongo un ejemplo. El 21... hay una marcha para RCTV organizada por el Comando Nacional de la Resistencia con una serie de organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales. Bueno, Un Nuevo Tiempo sacó una marcha el mismo día, a la misma hora, para la OEA, como que es que van, no sé qué. Entonces, mientras aquí no haya una unidad de criterio donde todos no nos pongamos de acuerdo, esta gente va a estar gozando pullero. Y yo lo digo por lo siguiente, porque hay muchos líderes políticos que a la hora de la chiquita se pierden del país y tienen vivienda afuera. Pero yo no tengo vivienda afuera. Yo me quedo aquí. Y yo voy a luchar aquí. Y yo le garantizo a cada uno de los chavistas que me está escuchando que lo mío es mío. A mí no me lo van a quitar. Primero me tendrán que matar, porque yo no me robé nada. Ustedes ven, todo me lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo y el de mi familia. Pero eso es el que viene, no, que esto es la revolución. Mira, agarra tu revolución, tú sabes, te la enrolla y te la metes, tú sabes por dónde, como dijo Chávez. Así de sencillo. A mí no me venga con esa basura para acá. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y haya sido bien orientado.